conversábamos más temprano con Ángeles a propósito de este anuncio del reinicio de las actividades de la obra de la segunda planta de UPM en nuestro país, en la zona de Pueblo Centenario, de Durazno, cercana a Tacuarembó. Tenemos en línea a Diego Budes, trabajador de la construcción del sindicato del Zunca, de los trabajadores que están en este proyecto precisamente trabajando. Nos atiende y le agradecemos su amabilidad desde allá, desde el norte del país. Diego, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días para toda la audiencia. ¿Vos estás en Paso de los Toros, Diego? Correcto, en Paso de los Toros, sí. Bien. Estás trabajando en el proyecto ahí. Tenemos entendido que ustedes participaron en reuniones recientes que hubo a nivel de comité de emergencia de la zona por esto del reinicio de las obras. Sí, en la última hora por la localidad acá participamos, ¿tá? Si bien nuestro equipo de la Dirección Ejecutiva Nacional está en la plena pelea, que es donde en realidad va a tener efecto para abajo, nosotros participamos en postura de escucha y de para aportar algo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuándo fue esta reunión, Diego? El comité de emergencia fue el sábado pasado. Bien, ¿qué es lo que se planteó ahí? ¿Quiénes participaron? Después pasado, perdón. El jueves. ¿Quiénes participaron en esa reunión? La reunión tuvieron los mandos altos de las Fuerzas Armadas, estuvieron directores de salud pública de la localidad, todas las fuerzas vivas que abarca eso, ¿verdad? Y estuvo presente el PCNT local y obviamente con el Zunca local. Bien, ¿y ustedes qué pudieron plantear? O sea, ¿cuáles las inquietudes que han planteado en esta situación de retorno de las obras? Como te repetía, dentro de nuestra orgánica del sindicato, nosotros nos acatamos a los lineamientos que tenemos incluso desde nuestra localidad para la departamental a la nacional, ¿verdad? Lo que se planteó en conjunto ahí, que como te decía, nosotros fuimos en postura de escucha y en aportar algo del tema interno de construcción, lo que salió de ese resumen fue que únicamente se pedía al gobierno y a la empresa UPM de los protocolos sanitarios que se discutió en ese momento, los cuales eran de hisopar a la gente, de destinar las viviendas temporales que ya estaban prontas del mismo proyecto para zona de cuarentena, y después posteriormente, bueno, claro, ir retomando toda la gente en progresivo. Bien, o sea, cada día que entren, ¿cuándo se va a hacer ese hisopado, es decir, la prueba, el test a los trabajadores? Bueno, en principio, como te mencionaba, esto fue una propuesta, la carta que se creó dentro del comité de emergencia fue una propuesta dirigida al gobierno, pero con resolución que todavía no ha venido, ¿verdad? Esto fue un Ah, bien. planteamiento, claro, esto fue un planteamiento que no ha tenido resolución todavía. Una Bien. pregunta también para hacer, Diego. Por lo que se sabe de acá, hay mucha preocupación en el vecindario, ¿no? La gente se nota un poco alarmada. Bueno, y en ese tema sí es que me afirmo, ¿ah? Porque en ese tema sí puedo hablar libremente como un vecino más, como un trabajador, como un padre de familia, ¿ah? Que la preocupación, la tensión que hay acá en Paso de los Toros es fuerte, muy fuerte en las redes, muy fuerte en los vecinos que ves al lado, muy fuerte en la calle, al no saber que a nosotros estar en postura de no tener todavía casos comprobados y saber que se vienen 800 personas, es muy complejo y jodida la situación, sí. Claro. El otro día escuchábamos a un vecino de 25 de Mayo, de otra zona del país, pero que están con la misma problemática y nos decía que ellos se han venido cuidando mucho todo este tiempo, pero que ahora perderían el control los vecinos por el movimiento de mucha gente nueva que llegaría al pueblo. Sí, obvio, totalmente. Ya te digo, la segunda preocupación, o sea, el comportamiento de la gente acá es muy especial, porque nosotros no tenemos los medios, no tenemos un CTI, no tenemos un intermedio, no tenemos zonas de cuarentena, no tenemos nada. Lo único que la ciudad, el hospital local acá puede hacer es evaluar los casos, y en caso que se agrave o pase a otro nivel, es mandar para otro departamento. Digo, son muchas cosas que influyen en esto. Diego, ¿son 800 personas más o menos que empezarían a trabajar el lunes? Sí, más o menos. La gente que arribaría mala de acá, ¿no? Claro, ¿y cómo llegan a la zona de la planta? ¿Son todos trasladados juntos en ómnibus? ¿Cómo se da la llegada? Ahí es donde el protocolo que el gobierno y la Cámara Empresarial bajaron, en conjunto con UPM, ¿no? Que es donde no convence en realidad al vecino. Saliendo de toda organización, al vecino no lo convence. Porque la gente de acá sale en ómnibus, ¿ah? Que pasa por paradas, o sea, al pasar por paradas ya tenés gente aglomerada, por más que somos peludos y el peludo de la construcción es así, por más que nos queramos cuidar inconscientemente, siempre rompemos algo. Y el transporte dentro del protocolo se pide que haya un asiento de por medio, y estamos hablando que está en el mismo ambiente, ¿verdad? Claro. Y me decías vos que todavía no está claro qué otros pasos, que lo que se habló era, por ejemplo, lo que se dice el hisopado, es decir, hacer una prueba inicial antes de que empiecen a trabajar a todos los trabajadores, a ver si dan positivo. Claro, esa era la propuesta que se envió desde el comité de emergencia, ¿tá? Que, como te digo, no ha tenido resolución todavía, de hacer el hisopado, y esa gente que hicieron el hisopado se fuera directamente a cuarentena hasta que tuvieran los resultados del examen, ¿no? Y después, obviamente, si en caso que está negativo, se reintegrarían a trabajar normalmente, en progresivo también, ¿no? Bien, viste que hay un debate también en torno a cuántos extranjeros están trabajando en la planta. Esto a veces también usado como un elemento de temor en la gente, en los locales, pero UPM salió a desmentir una cifra de que se había manejado de extranjeros. ¿Ustedes tienen claro, por lo menos una idea aproximada, de cuántos trabajadores no uruguayos están en este momento, en esta etapa del trabajo? Ahí, con el tema de los extranjeros, tenés dos cosas, ¿no? Una cosa, los extranjeros que ya están acá y no han salido, o sea, que están dentro de la ciudad porque se alojan acá y no han salido, están en la misma condición y no hay caso confirmado aún. Ahora, los extranjeros que se fueron para sus países y que retorna, según la cifra de UPM, son solo 8, cuando los delegados nos dicen que pueden ser cerca de 20. Esos números son complejos de calcular porque ellos se manejan así, la gente va rotando, los extranjeros van rotando. Bien. Bueno, el lunes entonces ustedes terminarían de enterar a ver cómo va a ser el procedimiento concreto, qué medidas se van a tomar. En realidad nosotros en las próximas horas vamos a estar acatando los lineamientos, como yo le decía hoy, de la Dirección Nacional, que por nuestro sindicato el protocolo se armó fuertemente, que el equipo de nuestra dirección la Dirección Nacional del ZUNCA, con los compañeros que encabeza Héctor Abad en el tema de salubridad e higiene laboral, armaron fuertemente un protocolo, a lo cual el proceso de este y lo que se lleve va a ser según la eficacia que tenga, ¿no? Según la disposición que pongan las empresas e incluso los trabajadores también. Correcto. Diego Budes, dirigente del ZUCA a nivel de Paso de los Toros, muchas gracias por estos minutos y seguimos atentos a lo que puede ocurrir. Bueno, por favor, a las órdenes, bueno, que salga de la mejor manera por todos acá.